Esta es La Llamada de Medianoche. Muy bienvenidos a nuestros queridos amigos que habitualmente escuchan este programa. Queremos recibirle de manera especial en esta audición. En esta oportunidad compartiremos preguntas acerca de los ministerios, principalmente el de profecía y el de apostolado. ¿Qué dice la palabra respecto a estos temas? Vamos a hacer una pausa musical y lo averiguaremos juntos. Que Dios les bendiga. ¿Será que aún existe el ministerio profético? Uno de los pasajes claves acerca de si actualmente todavía hay profetas o no es 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Se trata de una declaración fundamental acerca del futuro. Pablo definió aquí su posición acerca de si en el futuro aún habría profecías, idiomas o lenguas y un aumento de la ciencia. La Biblia nos explica que estas cosas, con toda seguridad, dejarán de ser. La pregunta solamente es cuándo dejarán de existir. Nos acercamos más a la respuesta si seguimos leyendo los versículos 9 y 10, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. De modo que el ministerio de profecía, el hablar en lenguas, y la ciencia, descritos como que permanecen en parte, se terminarán cuando venga lo perfecto. Ahora, uno podría pensar que con lo perfecto se puede referir a la segunda venida de Jesucristo y su reino venidero, pero que ese no es el caso, queda claro en el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, no la profecía, el hablar en lenguas y la ciencia, ya que queda claro que estos desaparecen antes, pero el mayor de ellos es el amor. Si con el perfecto se refiere a la segunda venida de Jesucristo y a su reino, eso significaría que además del amor, también quedarían la fe y la esperanza. Que el amor es por la eternidad. Está claro, pero ¿qué pasará con la fe y la esperanza? Esas dos cosas cesarán cuando se haga visible el reino de Dios. La Escritura nos explica en otros pasajes inequívocamente que de la fe pasaremos al ver. Andamos por fe y no por vista, dice 2 Corintios 5:7. Otros pasajes dicen la fe se refiere a las cosas que no se ven. Una esperanza que se ve no es una esperanza, dice Romanos 8:24. De modo que pasaremos del creer y el esperar al ver, cuando Jesús venga. Y como entonces lo veremos a Él y a su reino, la fe y la esperanza ya no serán necesarias, pero permanecerá el amor. De acuerdo a esto, con lo perfecto no puede referirse a la segunda venida de Jesucristo y a su reino eterno, pero que podría significar entonces lo perfecto. Consideramos que se refiere a la conclusión perfecta del canon bíblico. Este fue concluido alrededor del año 100 después de Cristo con el libro de Apocalipsis. En el tiempo de la redacción de la primera carta a los Corintios, la revelación de la historia de salvación neotestamentaria aún no estaba completa, ni tampoco lo estaba en Apocalipsis. Como consecuencia, aún tenían que existir las profecías a través de los profetas, al igual que el hablar en lenguas con su correspondiente interpretación. Y por lo tanto, aún había un aumento de la ciencia, justamente porque todavía no todo había sido revelado. Con la conclusión de la Biblia, terminaron estas cosas y permanecieron la fe, la esperanza y el amor. No es una casualidad ni tampoco sin intención que la Biblia termine, entre otras cosas, con estas palabras. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, con la conclusión de la Biblia, no se debe agregar más nada a su revelación. Por esta razón, obligadamente no puede haber más ministerio de profecía, porque de otro modo las nuevas profecías estarían directamente inspiradas por Dios. Y de este modo podrían ser agregadas como revelaciones nuevas a la Biblia. Del mismo modo, ya no se puede quitar más nada de la Biblia. Los pasajes bíblicos deberíamos considerar los que pertenecen al tiempo anterior a la conclusión de la Biblia, es decir, al tiempo anterior a lo perfecto. En ese tiempo, naturalmente, había profecías, entre los cuales también se contaban Pablo, Bernabé, Judas, Silas, Ágabo y otros más. En el tiempo anterior a la conclusión de la Biblia aún había apóstoles y profetas. Entonces podemos concluir que del mismo modo que hoy, después de la conclusión del canon neotestamentario, ya no hay apóstoles a nuestra manera de ver y tampoco ya hay profetas. De otro modo podríamos también llegar a la conclusión contraria y declarar que hoy todavía habría apóstoles, lo que según Hebreos 2:4 no es posible. Los profetas y los apóstoles eran necesarios expresamente solo para poner la base, es decir, el fundamento para el comienzo de la fundación de la Iglesia. Pero lo que probablemente continúe aún después de terminada la revelación, hasta la segunda venida de Jesucristo, es el servicio de los ancianos, de los maestros y de los evangelistas, ya que su obra está dedicada a seguir edificando después que la base ha sido puesta. Puedo ser, Señor, aunque pequeña soy. No mires a mi parecer, oh Dios, mira mi corazón. Desde niña quise ser instrumento de tu amor. Toma mi canción, toma mi voz, son para ti, Señor. Que sea un río de esperanza mi canción, que torne a ti los corazones con mi voz. Usaste pequeña soy. No mires a mi parecer, oh Dios, mira mi corazón. Desde niña quise ser instrumento de tu amor. Toma mi canción, toma mi voz, son para ti, ¿aún existe el ministerio del apostolado? Hace falta que las dos declaraciones de Efesios, en el capítulo 2, 19 al 22 y 4, 11 al 12, sean tomadas en su contexto y como complemento una de la otra. Solo así tendremos una idea correcta acerca de lo que ellas dicen. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En Efesios 2, el apóstol Pablo explica claramente que la base de la iglesia fueron los apóstoles y profetas. En el tiempo apostólico, y relacionado con esto en el surgimiento del Nuevo Testamento, había apóstoles y profetas. Estos apóstoles y profetas, sin embargo, como Pablo explica, eran necesarios para crear la base de la iglesia. El fundamento, sin embargo, se pone una sola vez. Sobre este fundamento de los apóstoles y profetas crece la iglesia. En Efesios 4, entonces, el apóstol Pablo ya no escribe acerca del fundamento, sino de la continuación, es decir, la edificación, versículo 12 del capítulo 4 de Efesios. En combinación con Efesios 2, surge entonces el siguiente cuadro. El Señor ha puesto a algunos como apóstoles y a otros como profetas, y a algunos como evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles y profetas, según Efesios 2, fueron puestos para formar la base. Desde que ese fundamento fue puesto, los evangelistas, los pastores y maestros continuaron la tarea. Que actualmente ya no hay apóstoles, lo dejan muy claro algunos pasajes bíblicos, como por ejemplo Hebreos 2, 3 y 4, Judas 17, 2 Pedro 3, versículos 2 y 3, en combinación con Hechos 2, 22, Romanos 15, 19 y 2 Corintios 12, 12. Estos pasajes muestran la extraordinaria función de los apóstoles a través de señales y milagros y del mismo modo que su tiempo fue un tiempo especial y que su ministerio nunca fue pasado a otros. Es así como finalizamos la transmisión de hoy. Esperamos que estas respuestas sobre estos dos diversos ministerios les hayan sido de provecho. Queremos saber de ustedes también. Si desean plantearnos alguna pregunta para que sea respondida, entonces deben hacerlo de la siguiente forma. Escribiéndonos a Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntas y respuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com. Si quiere, puede agregarnos como amigos al Facebook como Llamada de Medianoche Uruguay. Nos despedimos, que Dios les bendiga y será hasta la próxima.